Jessica Moreno, miembro del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Táchira, realizó un llamado a la paz, ya que las mujeres de la patria permanecen junto al presidente obrero Nicolás Maduro Moros, quienes salen día a día a combatir. Martes 24 de mayo, 10:30 a.m. Asimismo resaltó que las mujeres del Táchira salen a respaldar el trabajo constante a través de los comités locales de alimentación y producción, quienes se incorporan a producir. Martes 24 de mayo, 10:30 a.m. Venezuela y el resto de Dios es una patria feminista. Mujeres, salimos a la calle, nos incorporamos a la vida económica bolivariana, nos incorporamos a los planes, nos incorporamos a producir por un país de tendencia. Por eso, mujeres venezolanas, mujeres del mundo, salimos a respaldar, no solo a nuestra presidenta, como la presidenta del CNE, como la Tribunal Supremo de Justicia, como nuestra presidenta Dilma, porque fue golpeada, porque fue un golpe de Estado, y eso es contra la mujer venezolana y contra la mujer del mundo. Finalmente, las mujeres por la paz y contra la violencia golpista de la derecha se concentraron en la Plaza Antonio José de Sucre, ratificando su compromiso en defensa de la paz y la revolución bolivariana, reportó para Corresponsales del Pueblo Eduardo Rincón.